Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario, un formato de radio que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media de la mañana. Recibo un cordial saludo de Arcoraz Jiménez, que está hoy al control. Don Manuel Quevedo, buenos días. Buenos días, don Antonio. ¿Cómo ha pasado usted de un año a otro? De un año a otro he pasado. ¿Cómo ha sido bien el pase ese? El pase estupendo, muy bien, muy tranquilito, en casita, pero a pesar de ser tranquilo, ahora es cuando ha empezado la historia y estoy, la verdad es que estoy fatal. Fatal, estoy ¿no? aquí es por, que lo, por, él lo he visto por, últimamente en motos y ha cogido un resfriado tremendo. usted no sirve para las motos, Las motos no están hechas para usted, Don Manuel Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Yo llego un burro porque en moto la verdad es que no. Y sobre todo para que me pase lo que al amigo Manuel. Las alforjas esas son suyas entonces, sí, ¿no? Sí, del burro. Pero de todas formas he dado el paso gigante de pasar de un año a otro. La verdad es que en cuestión de minutos pasa uno de un año a otro. Es bonito eso. Y lo he hecho pues felizmente. Espero concluirlo igual. Bienvenido, muchas gracias por estar en este programa Con Acento Canario. José Antonio Saura, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Pues mira, muy bien, gracias a Dios. Un poco estresado porque dos semanas sin estar con nuestros queridos radioyentes, la verdad que... Y eso le estresa tiempo a usted un poco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora ya estoy feliz y contento. Y ahora coge tranquilidad usted aquí en el programa, ¿no? Total, total. Y más con todos los compañeros, incluido, como es lógico, el señor de control. Para que no diga después que no sí. Lo saludamos. Pues muy bien. Pelayo Suárez. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado usted ese pase de un año a otro? Bueno, bien, dentro de lo que cabe bien, aunque siempre la vida nos depara alguna sorpresa, pero bueno, ha sido... ¿Sorpresas agradables? Es agradable, menos agradable, pero bien. O sea, ha sido un pase, como ustedes dicen, pues es casi anecdótico pasar del 31 al día primero, ¿no? Pues en cuestión de minutos pasamos de un año a otro. Pero bueno, aquí estamos y gracias por un nuevo año. Pues muy bien, don Germán Ramos. El revoltoso del programa. Buenos días. Ya usted se cepilló la botella de whisky. Aquella de 18 años le sí, quedan 15 18 minutos. Años, sí. 18 minutos le quedan, ¿eh? De 18 años llevamos. La verdad es que yo ni me enteré, salvo que me atraganté un poquillo con las uvas al final, porque yo siempre compro las uvas muy grandes, ¿verdad? Yo no sé si ustedes les pasa. Compran las uvas grandes. Sí, sí. Hágalo usted con lenteja, hombre. Es verdad, tenía que haberlo hecho del paso. Por lo demás, todo muy bien, normal. La resaca clásica, a ver si nuestro amigo el dietista nos echa otra manita. Yo lo hizo con la piña el otro día, vamos a ver si... Porque oiga, esto sigue, Bueno, pues hoy tenemos como invitado a Alberto Pérez. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos. Bueno, que nos vas a hablar de la técnica de la fotografía. Hablaremos de algo de fotografía. Como experto que eres, ¿no? Conocedor. Bueno, he visto varios trabajos tuyos. Los expertos suelen ser peligrosos, ¿eh? No, ya, pero he visto varios trabajos tuyos y la verdad es que ha hecho diferentes exposiciones sobre la fotografía y no cabe duda que es una técnica. Hay muchos fotógrafos, pero especiales hay pocos, ¿no? Bueno, pues se agradece. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestro... perdón, don Carmelo Cruz. Que hola, es que como están pequeños se me olvida siempre. Tan pequeño soy. Buenos días, don Carmelo. Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ha pasado este cambio de... Pues a pesar de la crisis esta que tenemos, pues muy bien todo, gracias a Dios, todo muy bien. Ha comido usted bastante turrón, ¿no? No. Usted es muy goloso. No, ya eso de goloso ya se ha perdido un poco porque estamos aumentando de peso y entonces eso no es bueno. Hoy también nos vas a hablar de... Hoy vamos a hablar de atún, del atún en la escabeche. No en el mar, ¿no? No, en el mar, no, aquí en la tierra. Ni atún carbo, ¿no? No. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a don Joaquín Flores. Sí, buenos días, Joaquín. Hola, buenos días a todos. La misma pregunta, ¿cómo has pasado de un año a otro? Pues, como siempre. Con pena, ¿no? No. Porque tenemos un año más, ¿no? No, pues mira, precisamente el día 1 de enero yo cumplo años. Por eso, al igual que por eso te lo digo, manos. Que con pena, ¿no? No, pena no, es una satisfacción el poder cumplir años. Al igual que el señor Manuel Rodríguez, aparte de ser su santo, sí, señor. Y a uno cumplió también años. Bueno, Manuel Rodríguez tiene más años ya que el Drago de Coet. Bueno, más años que la escoba, pero de todas formas es interesante. No. El grupo en años, de, en el años, grupo de los coste, agitadores. Bueno, yo no sé, yo más o menos por... Don Joaquín, aquí de lo que se trata es de ser cumplir, joven de espíritu. Bueno es Joaquín, que nos vamos de tiempo. Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, hoy quisiera hablar de uno de los 12 alimentos más importantes que de los que puede disfrutar el ser humano. Muy importante, pero para todos. Y es de la miel. Yo si queréis ya continúo. Sí, ya, vale. Ya. Bueno, pues decir que... Que la miel es un conservante también, ¿no? Sí, es un conservante, es un antiséptico, es un antimicrobiano, una serie de cosas. Yo os voy a contar ahora ciertas cosas, poquitas cosas, pero creo que son muy importantes. Decir que la miel como alimento tiene sobradamente reconocidas las cualidades tanto medicinales como nutritivas. Ya los historiadores dejaron reflejado que antiguamente los egipcios e incluso los griegos la utilizaban como forma de pago de los impuestos. Fíjense de ahí la importancia que tiene la miel. Era, es decir, en vasijas... pagaban impuesto, había que pagar el impuesto de lo que fuese, pues lo pagaban con miel, importante. Al igual que en años anteriores allá por Sudamérica, las tribus andinas pagaban con papas también, una fanegada de papas. Pues la miel tiene esa importancia. De la miel hay que decir que hay varias variedades, depende sobre todo de la flor utilizada y del tipo de abeja. Uno de los errores que comete la gente es que la miel la calienten para tomarla, y no es necesario, porque hay que tener en cuenta que la miel calentada más o menos a una temperatura de más de 60 grados, pues empieza a perder sus propiedades beneficiosas también. La miel también puede ser utilizada no solo para tomar como alimento, sino como para uso externo, debido a lo que decía antes, a esas propiedades antisépticas y antimicrobianas que posee. Pues ayuda a cicatrizar y a prevenir infecciones en quemaduras y en heridas superficiales. Incluso cuando nos pica un insecto la podemos utilizar. También es utilizada en cosmética. De ahí la importancia que tiene la cosmética la miel, porque tiene unas extraordinarias cualidades, tanto suavizantes como astringentes. Es importantísimo, muy importantísimo. Debido al contenido de azúcares simples, son azúcares simples, no son esas concentraciones de azúcar que hacen con los edulcorantes, endulzantes y todo eso, no. Pues por ese contenido de azúcares tan simples, la miel se asimila rápidamente. Y la miel es altamente calórica y nos aporta como más o menos, 3,5 o 3,4 kilocalorías por gramo, fíjense la importancia que tiene, lo cual es muy útil como fuente de energía. Hay que tener, eso sí, muchísimo cuidado con la miel, pues puede ser muy peligrosa si se la damos a los niños, a los bebés, pues les puede producir toxinas. Por ello, no es aconsejable para niños menores de año y medio, de 18 meses, año y medio. Y las madres, para mayor seguridad, no dárselas hasta que los niños cumplan 3 años. Es importante. La miel, casi todo el mundo lo sabe, que es un buen laxante, es un extraordinario antiséptico y es especial para combatir la anemia. Cuando una persona tiene una anemia ferropénica, por ejemplo, cualquier tipo de anemia, lo primero que se le receta, lo primero que se dice es apiserum, aunque no se debía decir la marca, pero el apiserum, que es la base de jalea real, pues la miel. Es bueno para la fatiga, para la tos, la bronquitis, cualquier tipo de irritación de garganta. Incluso también es muy válida cuando uno está depresivo. Es importantísimo. La miel proporciona salud y fuerza. Y además tiene un altísimo poder nutritivo. De ahí que los deportistas tienen en la miel un buen aliado, pues nos facilita una rápida recuperación de energía muscular, y siendo muy válida sobre todo para personas de edad y los niños, pero como he dicho antes, con esa advertencia, mayores de 3 años. El contenido de minerales que tiene la miel, tiene pocos minerales, pero entre está el calcio, el cobre, el zinc, el hierro, el magnesio, el fósforo y sobre todo potasio. En cuanto a las vitaminas, contiene las del complejo B y las hidrosolubles, la C, la D y la E, y además tiene antioxidantes, muy importante. Resumiendo, la miel nos protege, fíjese qué importancia tiene la miel, el hígado, nos cura la anemia, la fatiga, el estrés, la bronquitis, cualquier irritación que tenemos de garganta. Nos da, como decíamos de los deportistas, energía, fuerza, salud. Es además un antiséptico y antimicrobiano, actúa muy bien. Y nos puede prevenir en infecciones, en quemaduras y, como había dicho, en heridas. Y es beneficiosa para la piel, por eso de la cosmética lo utiliza tanto. Y tiene un alto poder calórico y, sobre todo, un alto poder nutritivo. Y, por último, decir que el error de la gente, de muchísima gente, había que decir que la miel no es para los viejos, es para llegar a viejo. Y en nutrición se dice, come miel y vivirás mucho y bien. Bueno, por hoy nada más. Pues muchas gracias, Joaquín. Bueno, siempre es conveniente comprar la miel, ¿no? Porque hay otra miel. Debe comprarse ya envasada, pero con garantía. No, hombre, conociendo al apicultor, conociendo las personas que se dedican a esto, en los pueblecitos que tienen a lo mejor una o dos o tres colmenas y hacen la miel ellos preparada, no edulcorada, no alterada, se puede comprar. Pero es importante que sea de calidad. Y dependiendo también del tipo, como decía al principio, del tipo de árbol en el cual estén obteniendo el néctar y el polen de las flores. Pero bueno, en resumidas cuentas, se puede comprar en cualquier sitio. Pues muy bien, Joaquín. Muchas gracias por esta información y por formarnos sobre la alimentación. De acuerdo. Hasta el próximo programa. Vale, gracias. Un saludo para todos. Un saludo. Feliz año. Igualmente. Bueno, vamos a escuchar, Manolo Rodríguez, un tema poético. Una poesía de Charo López que nos envió hace algún tiempo y que la verdad es teníamos ganas de grabarla para enviársela porque ella nos la pedía constantemente. Charo López, en esta ocasión, es la autora de este poema que se titula Un 24 de mayo. Un 24 de mayo, de Char López. Dos amores se encontraron caminando de la mano, sus destinos se juntaron un 24 de mayo. Compartieron ilusiones, problemas y desencantos. Un sueño que el cielo quiso quedara pronto truncado. En este mes de mayo, el paisaje como siempre de multitud de colores nuevamente se ha tornado. Proliferan comuniones, bautizos y excursiones. El campo se viste con sus mejores colores. Esas flores que juntos antaño admiraron nuevamente florecieron sin que él pueda notarlo. Dos tesoros dejó que juntos un día crearon, con abono de cariño, despelo y sacrificios, en el jardín de su recuerdo también ellos han florecido. Para labrarse un futuro, en su espejo se miran y poder sentirse un día orgullosos de sus vidas. Ni los recuerdos se olvidan, ni la vida se detiene. Pero es en este mes del año cuando más su ausencia hiere, porque en el mes de María dos amores se encontraron y se cruzaron sus vidas un 24 de mayo. Bueno, pues era el 24 de mayo. Un 24 de mayo. Que, ¿de qué año? Bueno, el año, no sé, el año habría que preguntárselo a Charo López. De todas formas, se ve que ese 24 de mayo ha quedado plasmado en el corazón, en la mente de Charo López. Ahí está. Pues nada, en este caso pues se lo dedicamos desde Gran Canaria, Terde, Gran Canaria. Se lo dedicamos a Charo López, sí. Tenemos también al otro lado del teléfono a Basilio Quintana. Buenos días, Basilio. Buenos días, don Antonio. ¿Cómo está usted? Pues, ¿cómo está la situación? Pues bien, bien. Entonces no entramos en detalle, ¿no? No podemos entrar en detalle tampoco, no podemos, no queremos. Bueno, Basilio, hoy vamos a presentar este trabajo que hicieron un trío Costa Canaria. Sí. Hablar un poquito de este trío, cómo se fundó, cómo se iniciaron y demás. Pues bueno, el trío este se inició de la manera esta, de que estábamos en el grupo Los Faiganes, y entonces pues empecemos, el director del Hotel Costa Canaria me dijo que a ver si le podía conseguir un gente para es decir, para animar a los martes y los viernes ahí en el Hotel Costa Canaria. Y entonces, pues, creemos lo que es el trío Costa Canaria, ¿sabes? Y está compuesto por un acordeón, una guitarra y un timple. Y un timple, sí. Y con eso han hecho este tipo de música, ¿no? Sí, hemos sacado eso, sí. Vamos a escuchar el primer tema. Thank you. Bueno, pues esta era la raspa y la porca de la cerveza, ¿no, Basilio? Sí, señor. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, don Antonio, sí. ¿La porca de la cerveza? Sí, señor. Sí. Bueno, pues, Basilio, este disco lo grabaron precisamente en enero. En enero, eso es, sí. ¿Es así, no? Sí, señor, sí. Y bueno, ¿dónde se puede encontrar este disco a la venta? Bueno, ahora mismito lo que es donde estamos nosotros en el hotel que estamos tocando y un número de teléfono que me parece que tiene... Sí, exactamente, sí. ¿Entiende? Tiene ahí un número de teléfono de contacto. Sí. Sí, pero el que no tenga el disco difícilmente va a poder llamar para comprarlo. Sí, tiene razón. Pues claro. Eso, ahora mismo estamos lo que es proponiéndolo nosotros por ahí también, ¿sabes? Eso deberían de ponerlo en diferentes tiendas de especializadas en discos. No lo hemos preocupado mucho tampoco, don Antonio. En eso, ¿sabes? Bueno, y solamente hacen ese tipo de actuaciones para el turismo en ese hotel, ¿no? Sí, no, hacemos otras actividades también. Nosotros ahora mismo pues nos llaman para lo que es cosa de... bautizo, cumpleaños, cosas así, ¿entiendes? De primeras comuniones también nos han llamado, ¿entiendes? Y alguna gente que quiere hacer alguna fiestilla o al carajo, pues coge y nos llama a nosotros, ¿sabes? Pues Basilio, hoy vamos a estar con este disco poniendo diferentes temas durante todo el programa, un monográfico dedicado a ustedes. Si quieres decir algo sobre este particular del disco y demás. No, de la forma que surgió la idea del disco, pues casi le puedo decir que surgió de los mismos clientes del hotel, ¿sabes? Que nos animaron a que grabáramos el disco porque nos pedían, ¿entiendes? Le gustaba la música, esta música que hacemos nosotros, y entonces pues nos animaron a grabar el CD, los CDs. Basilio, ¿esto de la vaca blanca, esto qué es? Bueno, esto de la vaca blanca es una cumbia, que se ve una cumbia, ¿no? Y entonces, pero da leche la vaca, ¿no? No, la vaca, ¿qué carajo? Con la... ahora mismo la vaca esa es una vaca vieja ya, y entonces pues la leche que da, como quien dice... Está marchita la leche. Se la come el ternero, ¿entiendes? Pues Basilio, es un gran placer haber compartido contigo estos momentos, este momento, ¿no? Agradecido, don Antonio, por la presentación del disco que están haciendo por esta emisora, y agradecido también a la emisora, ¿sabes? Perfecto, pues durante todo el programa vamos a escuchar diferentes temas de este trío Costa Canaria. Un abrazo, Basilio. Igualmente, don Antonio. Saludos. Vamos a escuchar a esta vaca... A ver qué es lo que dice. Se la llevó. Bueno, esto es parte de la historia de la Vaca Blanca que interpreta el trío Costa Canaria. Vamos a darle el teléfono por si alguna persona está interesada en este disco compacto de adquirirlo. El 616-418-355. Bueno, tenemos una llamada. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde nos llaman? Sí, soy Charo, de Cádiz. Ah, de Cádiz. Quería agradecer a Manolo el poema que habéis puesto y bueno, que me ha llevado una sorpresa. La verdad es que todavía estoy temblando porque me ha emocionado bastante, la verdad. Pues, ¿te ha gustado? Pues mucho, mucho, porque creo que otra vez la había recitado y no tuve en ese momento la ocasión de poderle oír. Y bueno, la verdad es que, ya le digo, todavía ando temblando. Charo, el saludo desde aquí, desde Gran Canaria. Bueno, feliz año a todos, que no lo he dicho antes, y felicidades a usted también por su santo y su cumpleaños, recientemente. Muchas gracias a don Manuel, que está también por aquí, que cumplió años el día 1 de enero. Ah, ¿verdad? Bueno, pues sí. La verdad es que cuando la autora dice que le ha gustado, la verdad es que yo me siento feliz y contento, porque nunca da uno En el clavo. Sí, es muy difícil. Bueno, usted ya sabe que siempre lo hace de maravilla, pero no sé, escuchar a la voz de una persona que lo hace tan requete bien, algo que uno ha escrito, pues la verdad es que da una sensación muy especial. Un día le vamos a pedir a Carmelo Cruz que recite uno de tus poemas. Sí, sí. Pues estaré encantada de escucharle también. Muy bien. Y le mando un saludo también desde aquí. Pues sí, y bueno, porque si no. Si me lo permite, pues quizás lo ponga esta semana en la emisora, si Manolo me da su permiso. Sí, hay algunos, bueno, hay algunos, no, el más permiso pendiente. Lo tiene que dar el productor. Bueno, el productor, ¿eh? Eres la dueña de él. No, pero el productor es el que tiene que dar permiso, ¿eh? Bueno, pues al productor se lo pido. El productor tiene mucho mérito, ¿eh? Bueno, y muchísimo mérito. Ahora aprovecho también para agradecerle a la emisora que muy gentilmente me enviaron el último programa que no había podido escuchar y bueno, gracias a ello pues ya lo tengo, lo he podido poner también en la página de Facebook y bueno, pues muchísimas gracias al director y a todos los que han hecho posible que haya llegado hasta mí el programa. Bueno, Alcoraz está escuchando, que fue el que te lo mandó, y está diciendo de narga, digo, de nada. Pues muchísimas gracias, que además le agradezco lo súper amable que ha sido. Hola Charo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos como siempre, solamente preguntarte qué tal has pasado estas fiestas. Pues muy bien, gracias a Dios, con mis hijos, que es lo importante, porque lo tengo todo el año fuera, y bueno, simplemente con que ya estén aquí, ya para mí es una felicidad. Muchos saludos de Mari Carmen. Igualmente, y un abrazo muy fuerte para todos. ¿Está mejor ya del pie? Pues mira, hoy tenía que ir al traumatólogo, a ver si ya puede caminar bien. Bueno, pues espero que se ponga bien ya y empiece el año estupendamente. Muchas gracias, adiós. Un saludo para los dos. Pues un abrazo, Charo, un saludo, y que muchas tenga gracias. Este año te colme de mucha felicidad. Pues igualmente para todos vosotros, y bueno, me alegro un montón de no haber salido antes, porque estaba a puntito de irme, y justo en ese momento es cuando os he escuchado. Ya sabe que lo dejo grabando y bueno, hay cositas que hacer a estas horas que no son muy buenas. Luego hay otro poema tuyo también, ¿eh? Sí, bueno, pues de todas formas, yo te lo digo para que no salga. lo estoy grabando de todos modos. Vale, pero en fin, no sé, si me retraso un poquito ya veremos. Vale, pues. Muchas gracias, pues bien, a todos. Hasta luego, un abrazo. Un saludo. Saludos. Bueno, dijimos al principio del programa que hoy está como invitado especial Alberto Pérez, especialista en fotografía, y un gran maestro. Me consta. Ponerme títulos que son peligrosos. Los técnicos son los que desmontan para cambiar un bombillo fundido. Y los especialistas son los que no solucionan las averías de las neveras. Bueno, Alberto, vamos a ponernos un poco serio ahora, ¿eh? ¿Cuándo te iniciaste con esta profesión, podemos llamarle, no? Porque no es un hobby, sí. ¿No? Es una profesión. No, es más que un hobby. Sí, porque una profesión. Las épocas de crisis vivo de ello, o sea, es más que un hobby. Pero sí, ha sido una profesión, como diríamos, de las que deseamos todos, querida, ¿no? Y empecé, supongo que cuando... Es una profesión con placer. Sí, sí, lo hago y con gusto. Sí, sí, mi trabajo, yo siempre he dicho que nunca es un trabajo técnico, es un trabajo hecho siempre con el corazón. Se conoce la técnica, evidentemente, porque hay que tener el conocimiento. Pero cuando hago una imagen siempre está hecha con el corazón y la técnica es secundaria. Bueno, yo sé que me mandaste hace poquito una foto del Rock en Urlo, la verdad que con unas tomas impresionantes, que ahí le pusiste tú mucho sentimiento, y de la Duna de Maspaloma, mucho bueno, sentimiento tiene esa... El Rock en Urlo, totalmente. El Rock en Urlo, todos los gran canarios sabemos que es nuestro símbolo, pero en mi caso además es que... Fui muchos años escalador, entonces hay un conocimiento ya más personal de la propia roca, ¿no? Por eso lo digo. Sí, sí, entonces... Y lo mismo que las dunas. Sí, las dunas, muchos amores. Porque he visto infinidades de fotos de las dunas, de Maspaloma, así como del Roque Nublo, pero esa toma, esa obra que hiciste, la verdad es que es impresionante, ¿eh? Sí, ya te digo, no está hecha siempre con el corazón, no la técnica me la suelo soltar mucho, entonces hago la foto en el momento que me lo dice, el paisaje me dice... el momento oportuno. Sí, sí, porque además no busco los momentos tampoco, me los encuentro. Normalmente las fotografías que hago son encontradas, las puestas de sol, incluso a veces no hago ni fotos, las disfruto simplemente. O sea, por eso digo, insisto en que están hechas siempre con el corazón y poca técnica. ¿Y cuántos años lleva en realidad con esta técnica de la fotografía? Bueno, yo creo que empecé cuando me empezaron a salir los pelos de las piernillas. ¿Sí? Sí. Entonces hace años, ¿no? Sí, pues ya tú tienes... Sí, ya tengo, ya. Más años que la almohada. Ya, ¿no? Ahora ya se me empiezan de nuevo a caer. Sí, empezaría con 15, 16 años, empezaría con la fotografía y me inicié, cosa curiosa, por una necesidad divulgativa. Como era monitor de temas de estos, de campamentos y de escalada, tenía que explicar, y entonces me fue más fácil hacer diapositivas, y entonces las proyectaba, y a partir de ahí ya me quedé enganchado hasta hoy. Incluso todos mis trabajos siempre tienen un fin documental al final. ¿Has hecho exposiciones, no? He hecho ya varias exposiciones en papel, pero no es mi trabajo habitual. Mi trabajo habitual es el audiovisual, suelo montar audiovisuales. Empecé con la diapositiva y ahora con el mundo digital, pues se ha abierto otros campos. Internet ha abierto unos nuevos campos para la fotografía, pero ya te digo, suele ser casi siempre un audiovisual. Bueno, tenemos que decir que a los que tienen internet en la casa, que busque en el Facebook la página de Alberto Pérez, que ahí encontrará una gran exposición. Fue una fórmula de divulgar la imagen aprovechando estas nuevas tecnologías, y bueno, las navidades, por ejemplo, colgué todos los días, colgaba una imagen de los nacimientos, pesebres o belenes, porque cada una comunidad, como sabes, las de este lado del Atlántico. Belén no diga en este programa, no, di nacimiento. Digo, por eso les digo, es que en un lado del Atlántico se le conoce y en el otro lado del Atlántico se conoce con nombre, y sabes que tengo amigos en los dos lados del Atlántico. Ahora estoy buscando en el Pacífico también, a ver si encuentro algunos amigos también. Allí se encuentran muchos japoneses. Sí, gente, a ustedes les parecerá anecdótico, pero yo he vendido muchas fotos de dragos y de palmeras en Asia. En Asia. Por poner un campo un poco más más amplio, no solo en Japón, pero sí. Les gusta en nuestro paisaje, les gusta mucho, yo creo que en casi todos lados del mundo. Entonces podemos decir que un gran canario, hay una obra que está difundida en los cinco continentes prácticamente, ¿no? Sí. Universal, una obra universal. Sí, mi trabajo, ya he participado en algún congreso internacional y festivales internacionales de fotografía. Pero bueno, lo curioso de esto es que como yo soy el que las hace, soy el anónimo. Sí. Yo siempre, incluso a veces a la gente cuando me presento, le planteo que yo soy un famoso anónimo. O sea, todo el mundo conoce mi trabajo, pero a mí no, no me ve nadie. Bueno, yo incluso, sabes que no me gusta la televisión, estoy en la radio, o sea, escuchan mi voz, pero no me ven. ¿Pues tienes algún problema? No, soy guapísimo. Quizás por eso, no quiero que me miren en la calle diciendo que fui el chico que salió en la tele, sino que me sigan admirando por lo bello que soy. Pero ten en cuenta que en esta emisora hay una cámara oculta, ¿eh? Pues sí, una cámara oculta es mal negocio. Ahora mismo me está indicando precisamente el control que te está pues, enfocando a ti, ¿eh? Pues se está llevando una exclusiva, ¿eh? Bueno, Alberto, por último, ¿no te has planteado de impartir clases de fotografía? Ya lo hago, pero lo hago a nivel personal. Hago lo que actualmente se llama una quedada, antes, que no tiene más significado, ¿no? Estoy quedando con gente, pero suelo quedar con gente conocida. Me reúno pues con amigos que tengo en el Facebook o pues con mis amigos que voy haciendo que necesitan algo de aprendizaje y nos vamos un día de campo y les enseño. ¿Y bueno, le vas enseñando in situ? Sí, más que enseñarles, les explico para que ellos aprendan a manejar los aparatos. Porque que no es solamente apretar el dispositivo. No, hoy ya son, por desgracia, son más complejos. Lo más fácil ahora es hacer la foto. O sea, manejar una cámara sí es bastante hoy bastante complejo. Pues, Alberto, muchas gracias por hoy, por estar hoy aquí con nosotros, informarnos. Gracias a ustedes por haberme invitado. Y bueno, decir a la audiencia del programa Con Acento Canario que los que dispongan de internet, que vaya al Facebook. Sí, me pueden localizar en Facebook. Y que añadan Alberto Pérez. Son bien recibidos. Y allí verán una serie de fotografías impresionantes, impregnadas de muchos sentimientos. Sí, es parte del trabajo. De todas maneras, tienen la web, que ahí está también la web, y pueden acceder a la web que tengo, que es para eso, para que la gente disfrute de las imágenes y de los paisajes del archipiélago canario. Pues lo dicho, Alberto, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo no sé si los compañeros quieren hacerle alguna pregunta. Manolo Quevedo. No, yo sí quería preguntarle, Alberto, ¿qué es más difícil, la técnica, el buen gusto, para poder redondear una fotografía? Bueno, porque es una serie de conjuntos, ¿no? Yo creo que todas caben. Sí, vamos a ver. Cada uno de nosotros, los fotógrafos, funcionamos como los médicos, ¿no? Nos especializamos de alguna manera. Hay compañeros que son muy técnicos y mis fotos no les gustan en absoluto, porque ellos tienen una manera y unas proporciones, unos porcentajes, se trabaja con la temperatura, el color. Otros somos mucho más artísticos y preferimos más el arte en sí, nuestra propia creación. Difícil, yo supongo que difícil deben ser las dos opciones, porque la que sale el corazón no se controla. Arte, técnica, buen gusto. Sí. Alberto, perdona que haga un inciso, porque no podemos dejar a las personas esperando en el teléfono. Hay una oyente que quiere hacerte una pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Del Pacífico. ¿Pacífico? Sí, es que estaba... estaba oyendo y entonces... ¿Del Pacífico Pacífico? Oculta, pues sí, el amigo Alberto. Pues. Y seguro que le habrá aparecido una llamada oculta al de control. Sí, es que tengo uno aquí... Un distorsionador de voz tiene usted, ¿verdad? Me llevo la sintonía de la cámara y entonces, pues mira, pues sí, es muy guapo y la foto que lo felicito. Pues muchas gracias, deme usted después su número de cuenta y le haré el ingreso. Vale. Pues nada, felicidades a Alberto y que es un gran artista y al programa también. Yo pensaba que no iba a decir nada del programa. No, el programa es muy guay y lo diremos siempre. Pues nada, muchas gracias. Solamente quería saludar y apoyar a Alberto, pero no hace falta que lo apoye. Pero en realidad vive en las islas del Pacífico, ¿no? Pues la verdad es que estoy aquí ahora unos días de vacaciones en la aldea. ¿La aldea San Nicolás? Sí, eso es el Pacífico. Ah, la verdad es que sí, que es muy pacífica, sí. Muy pacífico ese municipio. Sí, estoy aquí pasando unos días y con una foto que él me mandó y mira, me vine para acá para conocer esto. Bueno, desde ahí puedes sacar el Teide también, ¿no? Sí, la aldea tiene unas puestas de sol increíbles. Increíble, sí. ¿Ustedes saben que es lo anecdótico? Que yo vendo mucha imagen de puestas de sol a los tinerfeños. Sí, se han dado casos, ¿eh? Sí, porque... Es que hay un dicho, que lo dicen la gente de Agaete, que los que mejores gozan la vista del Teide son los Gran Canarios, sobre todo los que viven en Agaete y Lardea. Sí. ¿De dónde mejor se ve el Teide? Sí. Pues precisamente por eso ellos tienen el Teide, pero nosotros tenemos la vista. La vista. Y es bastante serio, vendo bastantes imágenes de puestas de sol en Tenerife. Pues su nombre, que... Elsa. Sí. Bonito pues, nombre, ¿eh? Elsa, pues... ¿Me puedes llamar la gaviota aldeana? Pues venga. Juan, muchas gracias. No será el PP, ¿no? No, eso era aldea. No, digo como la gaviota. Lo digo por lo de la gaviota. No, ya eso es otra explicación. Este año me parece esa gaviota tendremos que hacerle algún cambio porque no la van a utilizar como reclamo publicitario no. Pues venga, un saludo, pues Elsa. Muchas gracias a la radio y un saludo, Alberto. Un beso, Elsa. Bueno, tenemos que recordar los teléfonos 928-699900. 928-699904. Si nos quieren llamar y preguntarle algo a Alberto o a alguno de los componentes de esta mesa, pues lo pueden hacer. Germán, creo que tenía también, sí, una pregunta. Tenía, Alberto, buenos días. Mira, buenos días. Tenía yo desde que el vídeo empezó a fluir de una manera más habitual entre la comunicación y también en la imagen, tenía la impresión de que el vídeo se iba a merendar a la fotografía. Entre otras cosas porque al tener la posibilidad de grabar, me parece que eran 25 frames, ¿no? por segundo, pues tenías 25 fotos en cada segundo. Correcto. Pero he descubierto que la fotografía sobrevive. ¿Por qué es ese fenómeno? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver, yo casualmente, mi trabajo, que es documental, es un documental sobre imagen fija. Vamos a ver, la diferencia en sí que hay entre el vídeo, evidentemente, al final todos han ido sobreviviendo. La fotografía iba a matar a la pintura y no fue cierto. O sea, cada uno ha ido ocupando sus espacios. Acaba de aparecer un mundo digital que también la fotografía le iba a tirar al suelo y en absoluto, ¿no? Vamos a ver, el ojo humano está en constante movimiento y eso sería una cámara de vídeo. Cualquier imagen no la paralizan, siempre se está moviendo. ¿Qué hacemos los fotógrafos? Paralizamos. Congelan. Exacto. Entonces, mi imagen sigue teniendo todas las proporciones de un vídeo, porque la va a ver un ojo, pero está paralizado. Entonces, ustedes pueden analizar mejor un objeto o un paisaje. Se puede disfrutar a veces más. Yo no, Dios me libre, ¿no?, de decir que el vídeo no es muy bonito. Ver toda una secuencia de una puesta de sol, eso implica a lo mejor 20, 30 minutos sentado y eso da una paz espiritual. Pero la imagen está quieta, paralizada. Entonces tienen ustedes no 20 o 30 minutos, sino tiene más tiempo. Y el ojo se va a entretener a ir buscando en esa imagen detalles. Vaya a extraer detalles que de otra manera no lo podrían extraer. Entonces se enriquecen a veces. Evidentemente entiendo que es una buena foto y demás. Entonces se enriquece esa imagen. Quizás por eso los dos han convivido perfectamente. Ya digo, yo hago imagen fija y mis documentales son de imagen fija. Y participo en un congreso sin ningún problema y sin ningún complejo de ningún tipo, no tengo ningún problema y funciona perfectamente. Quizás por eso ha sido el que los dos convivan. Pues Alberto, muchas gracias por estarnos formando sobre esta cuestión. Insisto, gracias a ustedes. Después no me empiecen a preguntar que cómo se encienden las cámaras esas complicadas que se compraron para Reyes, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un tema del trío Costa Canaria, San Andrés. Se miran luminosas allá por las teresitas. Si las sirenas supieran dónde se esconde el crucero, se quedaría para siempre en mi barrio marinero. ¡Viva San Andrés! ¡Viva mi morena! ¡Blanquito de flores! ¡Viva de un barco! ¡Va que te Bueno, pues este es el trío Costa Canaria, que hoy le estamos ofreciendo los temas de este disco que ellos nos ha presentado Basilio Quintana al principio del programa. Pelayo Suárez, sí, hoy nos vas a hablar de aquí de Telde también, sí. ¿No? Hoy voy a hablar concretamente del centro de San Gregorio, de la iglesia de San Gregorio, de un pasaje histórico que me encontré en el archivo parroquial de San Juan, referente a la fecha de creación de la parroquia de San Gregorio y la división que tuvieron que realizar con la de San Juan para luego cada cual pues coger su feligresía. Hablar de la iglesia de San Gregorio realmente es un templo que neoclásico que yo creo que no está debidamente valorado, porque hay que ver la estructura arquitectónica interna para ver lo grandioso que es este templo. Ahora, este templo fue construido, tardó casi 80 años en construir este templo, porque antes había una ermita desde el siglo XVI, cuando Pedro de Vera repartió las tierras aquí en esta zona a Gonzalo de Jara Quemada, pues hubo necesidad de crear una ermita para que asistiera a los feligreses a misa, pero luego con el tiempo ya vieron que iba aumentando la población, entonces tuvo que partió la idea de construir un templo, y es esta hermosa realidad que tenemos hoy. ¿Y data desde Pedro de Vera? No, desde Pedro de Vera data los repartimientos, sí, que hubo en esta zona a un lugarteniente suyo llamado Gonzalo de Jara Quemada. Ahí se creó una ermita, sí. Y esa ermita duró para atender a la feligresía, al culto, pues 3 siglos casi, hasta el año 1700. ¿Y esta iglesia que tenemos ahora, cuántos años tiene exactamente? Esta iglesia comenzó a construirse en el año 1770 aproximadamente. Y tardó casi 80 años en construirse. ¿80 años? Sí, se terminó en el año 1847. Madre mía. Sí, hay una serie de pasajes que se ven, todas las vicisitudes por las que pasó para construir este templo, porque en aquella época pues no era tan fácil, ¿no? Y repito que es arquitectónicamente es hermoso, ¿no? Bien, pero lo que yo quería hablar hoy de esto, ya que de esto ha hablado historiadores más avesados que yo sobre la historia rica de esta zona de Telde, de los llanos de Jara Quemada, quiero hablar cómo quedó el contencioso que hubo entre la parroquia de San Juan y la parroquia de San Gregorio para establecer la línea divisoria y ver a qué parte de la zona de Telde correspondía a la parroquia de San Gregorio a partir de esa época, y qué parte correspondía a la de San Juan, que había sido desde el principio. La parroquia de San Juan existe desde el principio, desde el siglo XVI, la de San Gregorio no. Entonces, no fue fácil establecer esta línea divisoria de las parroquias de San Juan Bautista y la de San Gregorio Taumaturgo, cuando se creó esta última. Luego diré la fecha de la misma. Ya que los intereses de cada una de ellas hacía que hubieran desavenencias cuando de administrar sacramento a los feligreses que residían cerca de la línea divisoria trazada se trataba, puesto que los diezmos interesaba a ambas parroquias, ya que iban en función del número de feligreses que iban a tener cada una de ellas a raíz de su división. Y ahí empezó pues la desavenencia, a ver qué zona le correspondía a una parroquia y qué zona le correspondía a otra. El señor gobernador eclesiástico procede a erigir la parroquia de San Gregorio por providencia del 13 de diciembre de 1847, o sea que ayer casi, en la historia es casi ayer, no 150 años, hace aproximadamente 150 años, nombrando una comisión formada por don Gregorio Chil Morales, don Bernardino Aguiar, beneficiario de la ciudad de Telde, y don Salvador Rivero, presbítero. A partir del 5 de marzo del año 1848 se crea el archivo de registro de la plaza de la iglesia de San Gregorio, puesto que hasta entonces, desde el siglo XVI, el archivo fundamental y el más importante parroquial de la isla es el de San Juan Bautista, que tiene el primer asentamiento de nacimiento desde el año 1503. Bueno, entonces hubo mucha dificultad para dividir la parroquia, porque entre los mismos los párrocos habían desavenencia, porque cada cual quería tener cuanto más feligresía mejor para tener más diezmo que entrar en su parroquia. Más ingresos. Sí, y ante la dificultad de ponerse de acuerdo, ambos párrocos solicitaron la mediación del obispado, Y al final sentencia el obispo en los siguientes términos. Según decreto de erección de la parroquia de San Gregorio, se crea el 22 de febrero del año 1848, repito, hace 150 años, ayer, que se puede decir, dentro de la historia, ¿no? Dichos límites son los siguientes. Bueno, para esto sí que encarezco pues una imaginación, conocer el territorio, porque voy a nombrar unos lugares desde el poniente hasta naciente, donde se estableció una línea imaginaria desde Tessén hasta San Borondón. Entonces, la línea era esta. Principiando, dice así textualmente el documento. Perdón, San Borondón, y ya que está en el mar, ¿no? Exactamente, en la playa, sí, San Borondón. Exactamente, sí. Cerca de, en la garita hacia el norte. Exacto, sí. Principiando en el molino de Tessén, siguiendo barranco principal abajo, a dar con el molino denominado del Medio. En Tessén había tres molinos, algún inciso había tres molinos. El molino del Medio, por ahí pasaba la línea donde empieza el tomadero de agua. Se tomó por base el cauce del barranco que a su paso se denomina del Valle de los Nueve y la acequia del heredamiento principal de Telde, situada en dicho cauce, la cual toma de aquel su origen a fin de que los habitantes de la parte norte de aquel barranco y acequia pertenezcan a la parroquia de San Juan Bautista y la parte sur a San Gregorio. Y siguiendo la secue del antiguo molino de Don Diego Casabuena, ya esto es aquí en Los Llanos, hasta el molinillo cuya casa pertenecerá a la nueva parroquia de Los Llanos. Pasa por la portada de San Antonio, el barrio de San Antonio, y seguirá en línea recta a la playa de San Borondón, dejando al sur las respectivas casas que habitaban Don Juan Almeida de dicho lugar, así como Don Juan Chile y Naranjo. Entonces, la realidad es que para llegar al camino real había que pasar por un lugar que se llama la Casa Blanca, situada al comienzo de la Remuda. Repito que esto es, habría que tener un plano y conocer bien el territorio para entender, pero estoy diciendo tal como era literalmente y como fue en su momento, ¿no? Situada, repito, la Casa Blanca al comienzo de la Remuda, el barrio de la Remuda, que conduce directamente a la playa. Es decir, que la línea que sale del molinillo en Los Llanos debe llegar a la portada de la Casa Blanca en la Remuda, y seguir recta a la playa San Borondón, que es como dice el decreto y es como queda sancionado. Bien, entonces, de esta manera queda establecida y tuvieron que claudicar los dos párrocos y acceder a esta división. Esto ocurrió en el año 1884. Si ustedes se acuerdan que dije que la parroquia se creó en el año 1848, fueron 35 años de litigio para poder establecer esta división. Y al final quedó de la siguiente manera. La parroquia de San Gregorio quedó con los pagos del Valle de los Nueve, Lomo Magullo, Cazadores y Tabaibal del Sur. Total 4.817 habitantes, incluido el casco urbano de Los Llanos de Jaraquemada, que tenía 2.664 habitantes. Y la parroquia de San Juan Bautista, casi equitativamente igual, quedó con los pagos de Caserones, Valle de Casares, Ginamar, Majadilla, Tessén y Tabaibal del Norte. Total 4.484 habitantes, incluido el casco urbano de Telde. De esta manera quedaron subsanadas las dudas que suscitaron al comienzo del establecimiento de la nueva situación eclesiástica del municipio de Telde y que fueron el inicio de un largo camino con los mismos objetivos como hasta hoy. O sea, este es el pasaje que he extraído de los archivos parroquiales. Creo que esta línea, este límite no había sido publicado si todo lo anterior, y repito que habría que admirar y tener más en cuenta el hermoso templo de San Gregorio en su estructura neoclásica. Por lo cual, ya un inciso, aunque cada cual tiene su opinión, no estoy de acuerdo de que algunos opinen que deben ponerse un reloj en la fachada de esa iglesia. Yo pienso que no sería bueno, porque esa fachada ya se debe conservar intacta. Ya. Curioso, entonces, entre los dos barrios habría aproximadamente unos 9.000 habitantes. Exactamente, sí, el censo en aquella época, en el año 1800. 89 era de 10.000 habitantes aproximadamente. Sí, 9.000 y pico. Sí. Entonces, y hoy en día, pues ya casi supera los 100.000. Fíjese que solamente se nombra los seis barrios que habían de la historia. Los demás, estos, los 50 y pico que tenemos ahora, fue la eclosión demográfica pues que ha habido en el último siglo. Yo, ¿no? yo tenía una duda, si me permite. Sí. Si me permite, yo tenía... Vamos a ver, yo siempre he considerado. Uno no ha nacido en Telde, que desde la gasolinera de Onofre, estamos a 100 metros de la gasolinera, que antes se encontraba la Casa de Socorro, para arriba era San Gregorio. Yo no sé si ustedes siempre... Sí. Ese límite se mantiene, porque claro, hablando de esos de esos lindes anteriores, pues a lo mejor resulta que ahora mismo no sé si San Gregorio... No, bueno, esto creo, vamos a ver, la parroquia de San Gregorio está definida en todo el entorno, no sé si exactamente hasta la gasolinera, hasta la casa de Alberto Monzón, por ahí, por aquella zona, eso siempre ha sido, creo yo. Pero en su momento sí que pasó la línea divisoria por la parte norte de la entrabas para arriba y ya era San Gregorio. Y seguía por el estanque del Consejo, que es el que está cerca del Instituto de Ocer en Cine, y luego seguía hasta San Antonio. Todo lo que daba al norte correspondía a San Juan, y lo que quedaba al sur correspondía a San Gregorio, que es toda esta zona de más. Entonces, repito que son los seis barrios antiguos de siempre, ¿no? Volumen Magullo, Caserones, Ginamar, y repito que hoy tenemos 50 y tantos barrios. En aquella época no se podía entender que con el tiempo íbamos a tener esta población. Sí, ha sido una explosión. Una explosión demográfica y que ha dado lugar a la creación de todos estos barrios, que no eran de la historia, ¿no? La historia son estos que he nombrado. También. Pues, Pelayo, muchas gracias por esta información, que no cabe duda que es cultura para el pueblo, que conozca su historia. Bien, sí, son pinceladas que, y repito que... más o menos esta, yo siempre cuando voy a hablar voy a decir si es inédita o no es inédita, porque siempre la historia pues está o copiando, o repitiendo, o investigando. Yo sé que tú eres un hombre que investiga bastante, ¿eh? No he visto hasta ahora la publicación de los límites como se ha dicho en este momento. Pues muchas gracias. Vale, gracias por invitarme. Tú eres miembro del programa. No es una invitación, es un deber, gracias. Una obligación que estés aquí informándonos a todos. Gracias. Bueno, don Carmelo Cruz. Buenos días, Antonio. Vamos a ver, ¿qué nos va a preparar usted hoy de almuerzo? Pues vamos a preparar hoy un atún en adobo. Atún en adobo, ahí en nada, ¿eh? Porque eso a Antonio Ságura, por lo visto, le gusta mucho y por eso lo voy a hacer. A él le gusta hasta la ballena, ¿eh? Sí, sí. Pero me gusta cuando trae los tapes. La próxima semana el próximo día trae los tapes, y Germán trae el whisky. Yo prefiero el ron. Bueno, pues entonces vamos a empezar con los ingredientes, que sería un buen majado de ajo. Se le pone pimentón, tomillo, laurel, orégano y vinagre, aceite de oliva y sal. Se lava bien el atún, se le pone un poco de sal y se da un poco de vuelta, o sea, se da un vuelta para cerrarlo para que no se dilate. Efectivamente. Y se pone por los dos lados. Sí, vuelta y vuelta. Efectivamente. Luego se pone una cazuela de barro. El macerado que se va a hacer, ¿no? El macerado, exactamente. Entonces se deja unos 10 o 15 minutos hervir. Luego se pone el atún en el adobo. Y se deja hervir unos 10 o 15 minutos más y ya se... Sí, o sea que se hierve lo que es el macerado. Ese macerado, sí. ¿No? Y luego, cuando ya esté hirviendo, se le añade el atún. El atún, exacto. 5 o 10 minutos. Sí, pues si no se... Sí, no se deja hervir. Se pasa, ¿no? Y luego se acompaña con una papa sancollada. O como quiera. Y si me permites, Antonio, te voy a decir, cuando vamos a Saedro, me estoy dando de cuenta de que la gente siempre lleva un embarrado con las chuletas y tal, ¿no? Sí, eso. Y entonces, pues, al asar las chuletas se queda un sabor muy amargo. Claro. Pero es por el pimentón. Claro, es que el pimentón es un condimento que se debe echar siempre al final. Al final. Porque si no se estropea, se quema. Efectivamente, sí. Y eso de poner las chuletas siempre se deben de guisar en la barbacoa. Con un poco de sal. Un poquito de sal. Un poco de sal. Y luego echarle el adobo. porque si no, ese adobo, claro, que ella tiene la chuleta, deja un mal sabor tremendo, pues se quema, es que se quema. Sí, pero es que eso precisamente lo vi el otro día, que incluso lo documenté con el señor que lo estaba haciendo, y dice, no, que queda mejor sabroso, o sea, claro. Pero están equivocados. El adobo se calienta un poquito, en un casito, y cuando se saca la chuleta del fuego, sí, se le echa por arriba un poquito, claro, de adobo, y luego y se deja un poquito reposar, que se fríe un poco, pues si no te quema, ¿no? Claro. Y quedan las chuletas riquísimas, pero nunca hay que echarla con el adobo en la brasa, ¿no? Claro. Es que se queda como el mal gusto ese del pimentón. Está muy bien el apunte que ha hecho usted. Se nota que usted es un experto, ¿eh? Pues nada más. Bueno, y las papitas entonces, que se puede mojar luego con ese atún que decía. Se acompaña con la salsa, con el macerado. Ese macerado. Ese macerado, exactamente. Pues, acompañado de un roncito o un whisky. No. Las bebidas destiladas son perjudiciales para la salud. Siempre hay que tomar bebidas fermentadas. O sea, una sidra, una cerveza. O un buen vino, exactamente. Efectivamente. Vale. Usted tiene razón, pero va a la cárcel. Pero siempre con moderación, cuidado, porque exactamente. Yo tengo un amigo que el médico le mandó hacer un régimen de comida, ¿no? Y se coma pescado a la plancha, ¿no? Sí. Y se metía un platorro de pescado. Y dije, ay, pero ¿cómo vas a adelgazar tú así? Pero te dijo un par de lonchas de pescado, claro, unas ensaladas que aquello parecía un cardero, ¿no? Sí. Y yo, así no vas a adelgazar. Claro, nunca. Claro. Si no, este es el régimen. ¿Qué va a ser el régimen? Pues José Antonio Saura, llegó su hora de esas palabras malsonantes. Bueno, sí. Malsonantes no, palabras en desuso. No, pero alguna que otra vez ha dicho unas palabras aquí, vamos. Hay quien me tira de la lengua. Y lo tengo frente a mí, que está hablando ahora mismo. Sí, vamos a ver. Hoy vamos a empezar con el viriguajo. Viriguajo. Sí, y terminaremos con el chocho. Altramuse. Vamos a empezar. Bueno, siguiendo también, pues, con el guanajo, el gorrón, y sin joder la marrana, sin joder la marrana. Cuando hable de gorrón yo no quiero mirar para nadie. Bueno, vamos a desarrollar un poco estas palabras, ¿no? Tengo el amigo Carmelo Cruz, que no es lo mismo Carmelo Cruz que vaya Cruz con Carmelo, que está riéndose. Lo mismo que la calle Sarto Conde número 11, que 11 Conde dando sarto por la calle. Exactamente. Y no es lo mismo, a ver cómo era este otro, tejido sin novedades y encima un piso, que te joden, no ves nada y encima te pisan. Y ya, quitando esto, vamos a entrar en materia. El viriguajo, en el Hierro, en la Isla del Hierro, se le llama al órgano sexual femenino. ¿Viriguajo? Este es, sí, el órgano sexual femenino en el Hierro, cualquier persona del Hierro, podrá dar constancia de esto. Después nos podemos pasar al guanajo. El guanajo es la persona despectiva, una persona muy infeliz, muy atolondrada. Hay señoras que le dicen a los maridos, eres un guanajo. Esta es la mujer bravía cuando el marido es un calzonazos. Entonces le dice, qué guanajo eres. También tenemos el gorrón, que no quiero mirar para nadie. Es el que come, vive o se divierte a costa ajena. En Canarias, como es clásico y todos lo sabemos, es el clásico colgadera. Para los isleños es el mezquino o avaro, que teniendo dinero no le gusta gastar. O sea que va de gorrón y colgadera y colgándose de todo. Sí. Y como hemos estado hablando del... No te rías, Carmelo. Del whisky, del ron y tal. Sabemos que Guani Jai es cualquier bebida alcohólica. Aunque recomendamos, para todo lo que ha dicho el amigo Carmelo, una buena sidra, un buen vino, y a quien le guste, pues también la cerveza. Antes de llegar al chocho, vamos a ver el achuchangado. El achuchangado es la persona que está enferma, dolorida o débil. Y el arranclín, es el hombre mísero o despreciable, el vagabundo, el indeseable. Y ya nos paramos y nos quedamos en el chocho, que como has dicho tú bien, Antonio, es el altramuz en la península. Aunque allí no se suele decir mucho porque dicen que es palabra malsonante. Pero en Gran Canaria es fruto de mucho consumo. O sea que unos chochos con cerveza, con tal, sí. Hay otros chochos que son los de los papeles de la India. Sí. Hay varios chochos, sí, sí. Exactamente, sí. Sí. Y bueno, se consume como tapa o en yesque. Pero también hay una frase, esto ya para terminar, cuando se dice, está más amargo que los chochos, es cuando se pasa por una pena muy grande. Bueno, es que hay que ponerlo en remojo, ¿eh? Bueno, pues son secos, ¿no? Es un grano, ¿no? Como la judía, la lenteja y demás, que hay que ponerlo de remojo. Y también se le suele llamar a esto chochos de monja. Y altramuz también, ¿no? Bueno, altramuz sí, eso es en la península. Eso es en la península. Sí, eso es lo que dije al principio. Ah, ya, no lo entendí. De la península tal, que no se suele nombrar mucho por ser palabra malsonante, pero vamos, de malsonante nada. Claro. Los chochos son salados. Lo y malo, ahí queda, ahí queda lo todo malo que ya. Sube la tensión, ¿eh? Sí, sí, pero con moderación. Pues esto ha sido todo, señores. Gracias, bueno, Antonio. Creo que quería apuntar algo. Quería en una ocasión recuerdo que en el pueblo canario, en una conferencia que nos dio un experto, un biólogo, sobre concretamente el laurel de la India y el famoso chocho del laurel de la India, que es el fruto. Sí. El fruto del laurel de la India, que es el chocho, es igual que el fruto del higo, es decir, florece hacia adentro. Exacto, sí. Pues la aparición de las tórtolas en Canarias y la la multiplicación rápida de esta especie en este archipiélago tiene mucha consecuencia con la alimentación de ellas, y la alimentación es justamente la fruta de laurel de la India. Sí, porque las palomas que vemos en todos los parques tienen el pico demasiado grueso y no son capaces de picar el fruto del chocho famoso. En consecuencia, pues las tórtolas no solo se han multiplicado mucho porque pueden comer chochos de laurel de la India, sino que además, y esto es inédito, y esto creo que es una novedad que dentro de poco saldrá como noticia importante, y es que por primera vez en la historia de Canarias los laureles de la India no están viniendo, no se plantan de gajo, como siempre, que se llama esto un híbrido, ¿no? Coges un trozo de gajo, lo plantas y se desarrolla. No. Pues a las tórtolas comer el fruto del laurel de la India lo han expulsado por las defecaciones y han conseguido que los laureles de la India se germinen en Canarias. Lo mismo que los elefantes. Esta es una noticia que saldrá pronto, imagino, porque la estaban terminando de elaborar, pero bueno, ya se enteran aquí en Radio Sibelio por dónde van las cosas y la influencia que ha tenido en la tórtola, el laurel de la India y el famoso chocho, tú. Está bien. Viene todo unido. Bueno, don Manuel Quevedo, hoy no ibas a hablar de algo en concreto, aunque tiene hoy la voz tomada, pero no de alcohol, ¿no? Sino tomada de resfriado que tiene. Yo me hubiese gustado que fuera de... Aunque tú también de vez en cuando te soplas algo, ¿no? Sí. Sobre todo las sopladas para los críos. Bueno, para no quedarme hoy sin dar algo a los radio oyentes, voy a leer un poquito del tema que estamos tratando de Galdar. Muy poquito porque ya ves que estoy bastante fastidiado, ¿no? Sí, fatigado. Fatigado, exactamente, sí. Bueno, entonces decía que el topónimo Galdar es la derivación de su fórmula original Agaldar. Que era como anteriormente la llamábamos, ¿no? Agaldar podía traducirse como la real ciudad. Tras la contienda de las Islas Canarias en 1483 con la fundación de la nueva capital de Las Palmas de Gran Canaria, Galdar no pierde su rango anterior. Modelo antiguo de doble jurisdicción que tenía Galdar, la capital insular, pervive jurisdicción de Las Palmas de Gran Canaria desde el mismo momento de la incorporación de la isla, la isla se estructura tripartidamente, quedando Las Palmas de Gran Canaria como cabecera administrativa, sede del obispado y del cabildo. Galdar y Telde se configuraron como cabecera de las primeras demarcaciones eclesiásticas, como beneficios más antiguos, primera vara de alcaldía y justicia, escribanía, heredamiento, distritos y repartimientos, etcétera. Yo te agradecería, Antonio, sinceramente, dejar este cortito lapsus, este semblante, este pequeño recordatorio que he hecho hoy. Pues te digo, sinceramente, no me encuentro en condiciones para seguir. No te preocupes, pido perdón a los radioyentes. El próximo lunes, pues Dios mediante, pues ya no. Si podemos, doy un poquito más. Te amplía más el tema. Gracias. Gracias a ti, Manolo. Bueno, vamos a escuchar otro poema por este compañero y gran amigo, que es un raxoda extraordinario de aquí, de Canarias. Otro poema que no recuerdo el título, Manolo. Es un poema, un fragmento de un poema de José María Pemán que se titula El Cristo de la Buena Muerte. Pues nada, vamos a escucharlo. Ante el Cristo de la Buena Muerte, fragmento. Cristo de la Buena Muerte, el de la faz amorosa, tronchada como una rosa sobre el blanco cuerpo inerte que en el madero reposa. ¿Quién pudo de tal manera darte esta noble y severa majestad llena de calma? No fue una mano. Fue un alma la que talló tu madera. Fue, Señor, que el que tallaba tu figura con tal celo y con tal ansia te amaba, que a fuerza de amor llevaba dentro del alma el modelo. Fue que al tallarte sentía una ansia tan verdadera que en arrobos le sumía y cuajaba en la madera lo que en arrobos veía. Fue que ese rostro, Señor, y esa ternura al tallarte, y esa expresión de dolor, más que milagros del arte, fueron milagros de amor. Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido, por la muerte que has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor. Cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. Y a cambio de esta alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena, una muerte santa y buena. Cristo de la Buena Muerte. Pues la verdad es que un poema que, pero bueno, yo pienso de que posiblemente lo podamos repetir en Semana Santa. Yo, es propio de Semana Santa, además de el Cristo de la Buena Muerte es un Cristo impresionante, y que lo sacan en la península, en la parte de Andalucía, de procesión, y además es terrible verlo, Es terrible. Pues Manolo, es un poema que ha mandado Charo López desde Cádiz. No, ya le dije yo antes. Hemos dicho a Charo que no saliera a la calle porque iba a ver otro poema de ella. También, mandado por ella en este caso, ¿no? Gracias a Charo. De Pemán, ¿no? Sí, de Pemán. Un fragmento. Bueno, pues hemos llegado al final del programa con Acento Canario, este formato que le entregamos todos los lunes de 11 a 12 y media de la mañana. Don Manuel Quevedo. Pues nada, reiterar las disculpas por el estado en que me encuentro hoy y bueno, darte las gracias por seguir en este barco que estamos todos. Ahora le invitamos un ponche. Caballero. Un ponche caballero y se quedará bien. Don Carmelo. Pues nada, don Antonio, hasta la próxima semana y vamos a ver qué podemos traer la próxima semana, que la gente le guste. Pero más bien, más que dar la receta, debían de traerlo usted aquí, hacerla in situ y así, claro, y así eso, la degustamos eso, todos. Eso es lo que le, es lo que quiere Antonio Saura, pero se va a quedar con la carne. No, de eso nada, de eso nada, si no, no te dejamos entrar. Pelayo Suárez. Pues nada, también agradecer otra vez el estar aquí con ustedes, encontrarme con ustedes. Y la próxima semana haré otra pincelada, una entrega de una pincelada histórica, pues que siempre puede ser, no, si no interesante, sí como recordatorio de nuestra identidad, ¿no? El objetivo de este equipo que hacemos el programa con Acento Canario es que cada uno tenemos que aportar algo, algo positivo relacionado con el acervo cultural de Canarias. Vale. Don Manuel Rodríguez. Bueno, pues la verdad es que tengo que felicitar a todos los compañeros antes de terminar el programa, porque la verdad es que he estado siguiendo el mismo y tiene una variedad magnífica y sobre todo de cosas nuestras, que es lo interesante, todo con acento canario. Feliz semana y hasta el próximo lunes. José Antonio Saura. Pues a mí solamente me queda decir que muchas gracias por la atención que nos prestan y espero que el próximo día pues vuelvan a estar junto a nosotros. Buenos días. Bueno, y luego ya el revoltoso de la cárcel, de la clase, te iba a decir de la cárcel. Germán, bueno, Ramos. Sí, bueno, a mí se me estaba ocurriendo, pues ya no tenemos tiempo. Siempre la se te ocurre algo. Es el hombre innovador. Esto es lo peligroso. Una vez, bueno, se le ocurrió hacer un potaje para cientos de personas y lo llevó a cabo. No, bueno, decía que la próxima semana ya voy a venir con un listado de las romerías-ronerías que existen en la zona de influencia de nuestro medio de comunicación, en este caso de Radio Sibelio. Y vendré y contaré dónde se pueden hacer las romerías y después dónde se pueden divertir un rato de ronería. Y que se quinchen estos, que no les gusta, hombre. Bueno, pues esperamos en el próximo programa que nos traiga ese listado. Sí, vayan afinando el timple que nos vamos de romería. Las romerías se pueden hacer, no cabe duda, pero cuando se convierte en ronería ya hay que tener discrepancia. Mantendremos el debate, mantendremos el debate. Alberto Pérez, también despedirte. Ha sido un verdadero placer compartir este programa contigo y que nos hayas informado y formado sobre la técnica de la fotografía. Bueno, yo las gracias a ustedes, me lo he pasado, Pipe. ¿Lo has pasado bien? Sí, ¿no? Me lo he pasado bien. Quería saber dónde se venden los CDs de Don Manuel, de los poemas. Ah, bueno, eso tienes que hablar con el productor. Para adquirirlo, porque el Cristo el Madero me dejó muy impresionado. Con el productor. Sí, me dejó muy impresionado el Cristo el Madero. Pero eso fue hecho. Lo conocía, pero no es lo mismo que lo cuente. Sobre la marcha hay que todavía ecualizarlo y demás, bajar un poquitín la música. Está igual. Está un poquito en bruto eso, ¿no? Como nosotros nos decimos, cuando nos ponen los pelos de punta ya me da igual, después ustedes técnicamente hagan lo que quieran. Con ello, yo sigo funcionando como siempre con el sentimiento, me puso los pelos de punta. La verdad es que cuando decimos que es grabado piensan que lleva algunos arreglos grandiosos. No. Es grabado prácticamente igual que en directo, está solo que don Antonio Sejudo le pone una música por ahí que es una maravilla. La música rompió un poquito más el alma. Bien, me lo he pasado muy bien, pueden contar conmigo cuando lo deseen sin problema ninguno. Pues muchas gracias, Alberto. Bueno, les esperamos el próximo lunes para entregarle nuevamente este programa con acento canario. Hasta entonces recibo un cordial saludo de quien les habla, Antonio Sejudo. Muy buenos días. te acompaña RTV Sibelio 89.2. En 1924 nace la radio, un medio del que los españoles tan solo habíamos oído hablar. Nadie podía imaginar que aquella incipiente y nueva forma de comunicarse se convertiría en una caja de sonidos que acabaría haciéndonos reír, llorar, cantar, sentir. En 2010 llega la revolución del medio. Dos míticos programas se unen para hacernos sentir lo que nunca has podido pensar. Latin Play. Y House Play. Presentan Play Division, cada jueves de 8 a 10 de la noche en RTV Sibelio 89.2 y en ondaguanche.com. Dirige y presenta Ismael Pérez y Aitami Navas. Play Division, inventaremos el orgasmo radiofónico. ¿Eres empresario? ¿Tienes página web? ¿Se ajusta a tus necesidades? ¿Apuestas por las altas tecnologías e internet? Si es así, visita 3comunicación.com. 3 con número, comunicación.com. Y te aseguro que te sorprenderás de lo que pueden hacer para tu empresa. El precio ya no es la excusa. Recuerda 3comunicación.com. 3 con número, comunicación.com. Y desarrolla tu negocio en internet. La enfermedad que nosotros tuvimos se llama leucemia. Primero, que donen sangre, porque es muy importante. Y así pueden salvar muchas vidas. Y a mí me ayudó mucho, me ayudó a vivir. ¡Tú puedes salvar muchas vidas! Es un mensaje del Gobierno de Canarias. RTV Sibelio presenta De Todo Un Poco, un magazine matinal en las mañanas de RTV Sibelio. De Todo Un Poco. De Todo Un Poco, dirige y presenta Pepe del Toro. Sintonízanos en la 89.2 de la frecuencia modulada, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. De Todo Un Poco. Muévete por la naturaleza y la ecología. Únete al colectivo Turco. Tú tienes mucho que aportar y hay mucho por hacer. Tus ideas son importantes, compártelas con los demás. Todos somos necesarios. Para más información, síguenos en internet. Es un mensaje del colectivo Turcón Ecologistas en Acción. Con acento canario. Es un programa dedicado al acervo cultural de Canarias, donde se va a tratar el folclore tradicional musical y además diferentes variedades del folclore, como es la gastronomía y la artesanía. Recuerda, con acento canario, los lunes de 11 a 2 y media de la mañana en RTV Sibelio 89.2. Con acento canario, dirige y presenta Antonio Sejudo. Con acento canario.